Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. El día de hoy, 8 de septiembre de 2016, 9 de la mañana con un minuto, y nuestro programa 161 en lo que va del presente año. Bienvenidas, bienvenidos. Un abrazo a todas y todos. Iniciamos Juntémonos en la Casa. Bueno, Quito amanece realmente con paisajes espectaculares el día de hoy. Se podía ver durante el trayecto para llegar a nuestros respectivos trabajos, sin duda usted a lo mejor lo vio también, pues nada menos que a la Antisana, así enterito, enterito, blanco, ¿no? Una, realmente un paisaje impresionante. Y qué decir del Cotopaxi. Son partes también de esas estampas maravillosas que tenemos al amanecer. Montañas perfiladas con una pluma muy fina. Vamos llegando ya a la ciudad y pues el cielo realmente con una que otra nube, pero montañas, algunas casas cobijaditas de sol. ¡Qué maravilla! Buen ánimo, buena energía, cómo no. Construyendo nuestro país con alegría. Reafirmando nuestro sentido de ser Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución cultural de nuestro país. Han pasado apenas pocos días y ayer nomás comentábamos que ha sido reelecto, ¿no?, el escritor Raúl Pérez Torres, el escritor ecuatoriano Raúl Pérez Torres, para seguir al frente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y precisamente en estos días hemos tenido la oportunidad de estar con el presidente, de conversar con él y todo el equipo que hacemos comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y pues lo que nos ha pedido es trabajo, responsabilidad, solidaridad para hacer de esta casa mucho más grande todavía y por supuesto cumplir con ese reto que todas y todos debemos tener, ¿no? Es decir, alimentar la cultura, fortalecer la cultura, reafirmar la cultura de nuestro país. Y hacerlo también con alegría, claro que sí, con responsabilidad, con compromiso. Ese es nuestro reto en esta nueva etapa donde pues tenemos nuevas autoridades y dentro de ellas el director de comunicación social, Francisco Ordóñez, responsable de comunicación social de la Casa de la Cultura, y en el campo de la radiodifusión, Patricio Álvaro Silva. 9 de la mañana con 4 minutos, amigas, amigos. El maestro Leonardo Cárdenas, músico ecuatoriano, compositor, director orquestal también, esta mañana de su trabajo discográfico Albazos y Zapateados nos comparte este tema. Ahí está. Thank you. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Patrimonio. Un espacio para reflexionar sobre nuestra identidad. Historia viva. Calendario festivo andino. Patrimonio tangible e intangible. Esto y mucho más sobre nuestro patrimonio. Patrimonio. Aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 10 minutos, amigas y amigos. Está ya con nosotros Ricardo Gutiérrez. Es el jefe del Sistema Metropolitano de Museos de Quito, a quien le damos la más cordial bienvenida, puesto que esta mañana él viene a contarnos un poco sobre esta tercera edición, ¿no?, de los museos visitan su barrio. Qué interesante es esto. Buenos días, Ricardo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Esta sería ya la tercera edición del Museo Visita su Barrio. Hablemos un poquito más de esta iniciativa. Bueno, muy buenos días, muchas gracias, un saludo cordial a toda la audiencia. A nombre de la Alcaldía Metropolitana, obviamente, y de la Fundación Museos de la Ciudad, el Sistema Metropolitano de Museos es una iniciativa, un proyecto de la Fundación que busca justamente poner en valor, visibilizar y poder generar este contacto directo con la gente entre la institución museo, sus objetos, sus propuestas, y obviamente el ciudadano que en el día a día vive, habita y coexiste incluso con espacios que a ratos no se dan cuenta o no caemos en cuenta de que existen e incluso pueden estar muy cerca de nuestro propio barrio, nuestro propio lugar en donde vivimos, trabajamos o simplemente pasamos. Y es un poco esta la iniciativa que se recoge a nivel de los mismos museos que conforman el sistema, para poder proponer estrategias de visibilización y contacto con la gente. Es por eso que en el seno del sistema, en el trabajo con una de las comisiones que se llama Territorio y Comunidad, pues se determinó que era importante el generar este tipo de proyectos en donde podamos ponernos a disposición de la gente en su día a día. Es por eso que, bueno, desde el año pasado se ha venido trabajando esto y ya vio la luz la primera edición en este año, en febrero, en el paseo escénico del barrio de La Floresta y Guápulo, y en agosto pasado tuvimos la segunda edición en el barrio La Mariscal. Es decir, vamos proyectándonos y vamos generando, vamos trabajando poco a poco este proyecto, y ahora lo estamos emplazando en la Plaza de Cotocollao. Es uno de los lugares más populosos de Quito, uno de los espacios también tradicionales, icónicos e históricos de nuestra ciudad, y que tiene gran afluencia de gente. Perdón, y eso es lo que nos permite un poco establecer que es fundamental tener la participación de los ciudadanos en el día a día con los museos, porque los museos representan, nos representan a nosotros mismos y representan esa memoria social, esa memoria histórica que tienen los pueblos. Qué bueno que hace algunos años para acá ciertamente ya hay una proximidad, ¿no?, del ciudadano, de la ciudadana, pues con estos espacios de museo, cosa que antes pues no nos habríamos imaginado que iba a ocurrir, ¿no? Era un poco para un público selecto. Ahora, qué bueno, es así para es. Todos. De hecho, bueno, la imagen del museo en sí mismo como institución ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Obviamente este es un trabajo de décadas que van surgiendo efecto generación tras generación. Y es interesante que hoy obviamente la imagen del museo ya no se relaciona tanto. Todavía tiene ciertos vestigios, pero ya no se relaciona tanto con esta imagen anacrónica de un espacio oscuro, muerto, más bien parecido a un mausoleo que a un museo. El museo y su concepto han evolucionado desde los años 70, sobre todo en donde en la Mesa de Santiago, por ejemplo, se generan nuevos procesos y nuevas reflexiones hacia el tema de la interactividad, de donde el protagonista de una exposición no es tanto el objeto o la colección en sí misma, la obra de arte, por así decirlo, sino más bien es el propio visitante quién es el protagonista, el que se lleva, el que escribe o reescribe la narración y la experiencia que se encuentra en una exposición museística, y obviamente va desde el mismo edificio, el contenedor, hasta las propuestas educativas que se generan. Es por eso que, por ejemplo, todas estas dinámicas han hecho que nosotros tengamos en cuenta, estoy hablando como institución museo, un poco recogiendo la voz, para que obviamente la gente vaya percibiendo que en un espacio como el museo, aparte de divertirse, aparte de encontrarse, obviamente se encuentran conocimientos que se aplican a la vida cotidiana, generando una experiencia significativa que marca nuestra historia. Uno cuando va a un museo, cuando va a una exposición, o como por ejemplo en esta ocasión que estamos proponiendo una feria al aire libre, cuando se encuentra con los espacios de los museos, de hecho la persona adquiere nuevas herramientas, nuevos conocimientos, nuevas experiencias, que no van hacia el tema académico en principio, sino que van más bien hacia esta perspectiva cotidiana, humana, que somos cada uno de nosotros. Cuando pasamos por las experiencias del museo, nos enriquecemos y ampliamos nuestros horizontes de mirada y de reflexión. Esta mañana, amigas y amigos, está con nosotros Ricardo Gutiérrez, el jefe de Sistemas Metropolitano de Museos de Quito. Y precisamente el día sábado 10, pasado mañana ya, pues se llevará a cabo la tercera edición, El Museo Visita Tu Barrio. Y en esta ocasión, pues los afortunados, digámoslo así, son los moradores de Cotocollao y sus alrededores. Esto se realizará en la Plaza de Cotocollao. Ricardo, si bien es cierto, esta es ya la tercera edición. Si tendríamos que hablar de resultados de las dos anteriores, ¿qué podríamos decir a nuestro público? Que gracias a la gente y a la acogida de la gente y gracias a la participación de los museos y a toda la colaboración que hemos tenido con las administraciones zonales, es decir, con el municipio mismo, con la Fundación Museos y por supuesto los protagonistas o los gestores, digamos, que son los propios museos, que son públicos, particulares y privados y en muchos casos de diferente índole, la gente ha acogido con muy buena opción, con muy buen interés el hecho de la realización de las ferias. En esta última feria de la Mariscal, el promedio de visita de usuarios reales en cada uno de los stands pasó de los 1500, de las 1500 personas en apenas una jornada de alrededor de 4 a 6 horas, que obviamente la jornada va desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y un poco nosotros hemos hecho un conteo ya más específico y, como le digo, hemos tenido visitas concretas, es decir, gente que se detuvo en los stands, que accedió a las exposiciones, que participó en los diálogos y en las actividades de pintura, de modelado y muchas otras cosas que se proponen en los pequeños micro talleres que se tienen en esta feria. Hemos tenido una gran cantidad de personas, es decir, que realmente sean usuarios es muy significativo. Eso no indica, obviamente, que cuando se hace a veces mediciones, digamos que en el espacio de la Mariscal donde fue emplazada la edición anterior, habrán pasado más de 5.000 a 7.000 personas. Obviamente estábamos hablando de un domingo que tenía el ciclo paseo, estábamos en plena avenida Amazonas y Jorge Washington, y estaban ahí las carpas de los museos. Entonces hubo muchísima circulación, por supuesto, como le digo, tal vez pasarían por ahí más de 5.000 a 6.000 personas, pero realmente los usuarios que accedieron a las propuestas fueron más de 1.500 personas con un conteo real. Eso quiere decir que la gente le ha gustado mucho. En anteriores entrevistas en algunos medios también, por ejemplo, solo de enterarse de que tenían o que existía esta posibilidad, ha habido gente de diferentes barrios que nos han llamado y que nos han dicho, ¿cómo hacemos para que estas propuestas lleguen a nuestros barrios? Entonces, un poco se ve o se detecta que hay esa necesidad, ese interés y ese gusto, obviamente, por también acercarse más a esta institución, el museo, que ya, como le digo, ha dejado, gracias a Dios, de tener un poco esa lógica de un espacio básicamente formal, de un espacio académico, y que a ratos, obviamente, incluso nuestros queridos maestros, yo he sido maestro durante 10 años, recuerdo que cuando me llevaban a uno de pequeño, le decían, vamos al museo, y no era una experiencia divertida, porque después tenía que hacer uno el trabajo, el deber, que estar atento, en silencio, copiando lo que dice el guía, porque iban a tener prueba. De hecho, un poco esa también es la intención de estas cosas, de desmitificar y reconstruir la imagen de los museos como espacios de vinculación, espacios gratos donde podemos estar y convivir en familia, con amigos, momentos espectaculares, experiencias significativas. Y que divirtiéndonos aprendamos, recordemos y reforcemos la historia, ¿no?, de nuestro país. La historia que pues se la ha escrito desde diferentes puntos de vista, que se la ha escrito desde diferentes puntos geográficos y que, por supuesto, es parte de nuestra identidad, fundamentalmente eso. Pero pues para hacerlo no necesitamos ni aburrirnos, ¿no es cierto? Ni que sea una tortura, todo lo contrario. Divertimento. Así, ¿no? Es. Y asimilando nuestra identidad. Y justamente el museo propone esto en sus actividades. Los proyectos museológicos nos dan la posibilidad de aprender jugando, de no incorporar una actividad en función de un procedimiento positivista, digamos, o utilitario, sino de realmente un enriquecimiento personal y grupal. Y eso es, por ejemplo, un poco lo que vamos a tener en esta feria de museo. Sí, ¿no? A eso iba. Porque sería importante, Ricardo, que nuestro público sepa pues que hay esta opción para este día sábado. Y entonces contémosle un poco qué es lo que ellos van a encontrar en esta tercera edición de el Museo Visita Tu Barrio, propuesta por la Fundación Museos de la Ciudad y, por supuesto, por el Sistema Metropolitano de Museos de Quito. Así es. Hay dos abordajes, hay dos elementos fundamentales. El primero es que obviamente sean los museos del sector los que se presenten en su propio barrio, en su propio lugar donde están emplazados, donde habitan. Y segundo, también hay otras propuestas de otros espacios que llegan a este lugar, ¿no? Para darse a conocer, para convivir y estar en contacto con la gente. Es por eso que, por ejemplo, está el Museo de Sitio La Florida, que justamente el Museo de Sitio está hacia la Avenida Occidental y más o menos el sector previo a por el barrio La Pulida, más o menos. Y obviamente el Museo de Sitio La Florida nos lleva y nos presenta una muestra de lo que es su espacio en Cotocollao. Estará una reproducción de los temas funerarios, de cómo se enterraban, cuáles eran las lógicas de los primeros habitantes de esta tierra, de los primeros habitantes de Quito. Y se desarrollarán, obviamente, algunas actividades lúdicas que se podrán generar, habrán preguntas y respuestas, y se entregarán incluso algunas publicaciones que tiene el Museo de Sitio de la Florida. Otro de los museos importantes que hay que destacar, que está justo en pleno sector de Cotocollao, es la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli, del Museo de la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli, que nos presenta libros de autores, facsímiles y documentos únicos que tienen en el acervo de la biblioteca, por ejemplo, registros del himno nacional, de publicaciones inéditas, periódicos antiguos. Tienen obviamente una de las mejores hemerotecas, uno de los más grandes archivos científicos, botánicos, entre otras cosas. Entonces, la biblioteca se hace presente allí también con algunas actividades y con talleres. Hay sopas de letras, crucigramas, entre otras cosas, ¿no? Está también otro de los museos importantísimos de nuestra ciudad, que es el Museo Intiñán, el del Camino del Sol, el que está en plena mitad del mundo, ¿no? Y a través de una maqueta específica se propone el conocimiento de qué es, mismo significa el Camino del Sol, las diferencias entre los conceptos entre línea equinoccial, línea ecuatorial, y también, por ejemplo, se puede acercar a través de la propuesta para entender y contemplar lo que son los templos, por ejemplo, el de Catequilla, el de Rumicucho y estos espacios arqueológicos y ancestrales que están muy relacionados con el tema del sol. Además, se va a poder hacer unas observaciones con heliógrafos y con teodolitos, justamente, que nos van a permitir acercarnos a cómo más o menos fue, qué es lo que hicieron las misiones científicas y obviamente la misión geodésica de 1747. Adicionalmente está el museo el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, ¿no? Que nos habla y nos propone un tema de reflexión interesante, que es el tráfico de animales, sus problemáticas, sus lógicas, en un tiempo donde cada vez nos vamos acercando más a que la conciencia ecológica no es solamente una especie de privilegio de algunos, sino que es un derecho y una responsabilidad de todos, porque estamos cada vez más entendiendo que no es que la naturaleza está allá en otro lado, sino que nosotros somos naturaleza y somos parte de ella. Entonces la vida es nuestra responsabilidad también. Y en esa línea también se presenta el Vivarium de Quito, ¿no? Que nos invita a conocer diferentes reptiles y anfibios y la gran diversidad faunística de la Amazonía en nuestro país. Y cerrando un poco esta propuesta, está el Museo Etnográfico Abya Yala. Este museo es de la Universidad Politécnica Salesiana y obviamente está presentándonos las formas de vida, la mitología también del pueblo amazónico y el pueblo ancestral. Es decir, esto se ha logrado un poco con esta lógica de que hemos invitado a los museos del sitio, se han juntado propuestas de otros espacios para generar una oferta interesante en donde también vamos a tener música, el Museo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el Museo del Aire y el Espacio, nos ayuda con la banda, por ejemplo, la banda de la FAE. Ellos lamentablemente no pudieron participar porque de hecho eran uno de los primeros porque está también en el sector, pero nos apoyan con gestión y con algunos materiales y algunos elementos como transporte, entre otras cosas, ¿no? Entonces, se ha generado una propuesta que no solo reúne a los museos, sino también oferta artística específica. Queremos agradecer la presencia de Ricardo Gutiérrez, jefe de metropolitano del Sistema de Museos de Quito, y por supuesto la Fundación Museos de la Ciudad. Tenemos esta invitación, no la podemos perder, amigas, amigos, compartamos con nuestros hijos, con nuestros vecinos, todas estas oportunidades. Ciertamente hay que socializarlas y pues realmente poner en valor estas oportunidades que tenemos de conocer mucho más sobre quiénes somos, de dónde venimos, y además la iniciativa de acercar a los museos a nuestros barrios. Mil gracias, Ricardo. Muchas gracias a usted. Mil gracias por estar con nosotros. Recuerde usted, sábado 10 de septiembre en la Plaza de Cotocollao, de 9:30 a 15 horas, el museo visita su barrio. El día de mañana ofrecemos recordar esta actividad para que pues todos estemos atentos y sepamos que el día sábado 10, desde las 9:30, tenemos una cita en la Plaza de Cotocollao, uno de los barrios emblemáticos, ciertamente, de la ciudad de Quito. Mil gracias. A ustedes, muchas gracias. 9 de la mañana con 26 minutos, amigas y amigos, cerramos esta primera media hora con la voz de la señora Patricia González, en Un Rincón del Alma. La pena que me dejó tu adiós, en un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tus cabellos que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. No seremos felices, no te dejaré nunca, siempre será. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo esconderé en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Esta noche escucharé tu voz en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas